hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Avanza este Enredando las Mañanas, 10 de la mañana, 53 minutos. Y ahora sí, momento de irnos hacia Chaco a encontrarnos con nuestra compañera Diana de la agencia Timbó. En este caso, tocó columna enlatada, así que la escuchamos con su despacho a nuestra compañera Diana. Adelante. Buenos días, compañeros de Radio Roja, de la Red de Medios Alternativos y del Enredando las Mañanas. Les saluda Diana de la agencia Timbó desde Chaco. Hoy para contarles sobre la presentación que hizo la Asociación de Abogados Ambientalistas en la Justicia Federal del Chaco, de un análisis de las pruebas judiciales recabadas en la causa federal de lo que conocemos aquí como la mafia del desmonte en Chaco, ¿no? Recordamos que en abril de 2024 se aprobó en la madrugada entre gallos y medianoches un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos que fue denunciado como ilegal y regresivo en materia de protección de nuestros bosques nativos, ¿no? Aquí tenemos el bosque chaqueño, lo que es conocido también como el impenetrable, ¿no? En agosto de ese mismo año, del 2024, se inició una causa judicial en la Justicia Federal para la investigación del desmonte en nuestra provincia, ¿no? De todas las conexiones entre funcionarios públicos, empresarios, etcétera, ¿no? En ese momento, la jueza a cargo, Sunilda Nierenpergen, ordenó la suspensión del otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo, que es lo que el nombre que se le da al desmonte, y esta medida fue prorrogada hasta septiembre de 2025, dentro de unos meses nada más. El 14 de mayo de este año se aprobó la ley 1861/24 que eleva las multas por el desmonte ilegal. Esta ley fue impulsada por Juan José Bergia, que es uno de los imputados en la causa del desmonte, de la mafia del desmonte en Chaco. ¿Por qué la aprobación de esta ley es tan repelida por la opinión pública, por las organizaciones socioambientales como Somos Monte? Para Somos Monte, el incremento de multas por desmontes, que es 10 veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso, y el nuevo régimen de restauración legaliza algo que prohíbe ya la ley de bosques, que es vender la madera que provenga de desmontes. Es decir, que la ley impulsaría que esta madera secuestrada por pertenecer a desmontes ilegales sea vendida. La Comisión de Ambiente, Somos Monte, dijo que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas, no con pinos, eucaliptus, y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales, ¿no? Sabemos que es muy compleja la restauración de un bosque nativo y las consecuencias de reforestar con pinos, eucaliptus, que les hemos visto en los incendios que asolaron nuestra provincia, la provincia de Corrientes, de Misiones, y que es algo que continuamente, en lo que continuamente peligramos, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sobre la investigación y el análisis de las pruebas que han recabado? Vamos a escuchar la palabra de Enrique Viale, uno de los miembros de esta asociación, que en sus redes sociales decía lo siguiente. Víctor Zimmermann cambió su voto para garantizar la impunidad en el caso de Libra Gate en el Senado Nacional. En la semana ampliamos la denuncia contra la mafia del desmonte en Chaco, lo que durante años fue sospecha y denuncia social, lo confirmamos con datos muy concretos, mapas, nombres y apellidos. Hay algo que es escandaloso: el canje de votos en el Senado Nacional por el desmonte en Chaco. No solo cambió ese voto, sino que él era ministro de producción de Chaco, para lo cual había pedido licencia en el Senado Nacional, y una semana antes de que se va a votar la comisión investigadora en la Cámara Alta, retoma su puesto en el Senado, renuncia a su cargo de ministro de producción en Chaco, y de esa manera le garantiza que no se constituya la comisión investigadora del gobierno nacional. A cambio de eso, Milei le aprueba a Chaco el ordenamiento territorial, el ilegal ordenamiento territorial de bosque nativo. Ya dijimos que el desmonte es pobreza, pero el desmonte también erosiona la democracia. No vamos a parar hasta desarticular a la mafia del desmonte en Chaco. Bueno, ahí escuchábamos a Enrique Viale sobre el accionar de uno de los implicados en esto que se ha dado a llamar la mafia del desmonte, ¿no? La actuación de Víctor Zimmermann, que es el exministro chaqueño, ¿no? Por otro lado, en este análisis, la Asociación de Abogados Ambientalistas lograron llegar a la conclusión de que entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso de suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese periodo fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderas sociedades anónimas de desmonte, denuncian. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado, sociedad anónima que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, y el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido, ¿no? Lo que llamamos zona roja. Y ahí continúan con un listado de las mayores empresas que han desmontado en ese periodo. MSU, sociedad anónima, recibió 5 permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas. Ciagro, sociedad anónima, accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño. Triad, sociedad anónima, sociedad de Buenos Aires, que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del ingeniero Calvert Mater y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina. Las Guindas, sociedad anónima de la familia Urquía, dueños de Aceitera General Dehesa, recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Alavax, y figura también con 9 autorizaciones especiales para desmontes ilegales. Alavax, recordemos que fue ministro de producción en la actual gestión, ¿no?, hasta que fue corrido de su cargo. Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todas gestionadas por Alavax, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación. Perdón. Bueno, ingresando a la página de Abogados Ambientalistas, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, van a encontrar el informe completo con mapas, con nombres y apellidos, que realmente es un documento importantísimo para poder seguir denunciando lo que está sucediendo en la provincia. Por otra parte, el 25 de mayo, Somos Monte logró finalmente ser reconocida y aceptada como amigo del tribunal en la acción de inconstitucionalidad de este ordenamiento territorial aprobado el 23 de abril de 2024, y solicitó a la legislatura información sobre pormenores de la ley de incremento de multas por desmonte ilegal, en particular todo lo referente al estado actual del proyecto, sus fuentes de financiamiento y control del mismo, cronograma de implementación previsto y existencia de estudios de impacto socioambiental. Si bien el panorama nos indica que siguen habiendo complicidades entre los funcionarios públicos y los empresarios para continuar con el desmonte en la provincia, vemos el avance de organizaciones socioambientales en la denuncia, en la visibilización y también en la investigación judicial de estos casos. es una pata más en la lucha de los pueblos y de la defensa de los territorios, que es importante hacerle un seguimiento, como siempre hemos hecho en la columna del Chaco en el Enredando las Mañanas. Y bueno, seguiremos de cerca lo que suceda. Les mando un abrazo grande. Seguimos aquí preparando el encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular para recibirles y poder conversar mano a mano con todas estas organizaciones que vienen trabajando en la defensa de nuestros territorios. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en las próximas emisiones. Que te vas, tus ojos de río vuelan mansamente hacia un sueño antiguo. Viejo Paraná, cuéntale a los hombres que engendraste un sol, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para ser su nido, que tiene dos orillas tu soledad, y allá en el horizonte un solo color, desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos. Hacia mis latidos.